Continuamos en la tarde 88.9. Digamos, situaciones muy particulares están dando en el gremio de comercio. Estamos en comunicación con Jorge Durante. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, contanos un poquito. Sabemos que esta semana nos desayunábamos con una situación muy particular que se dio en un supermercado acá de Gálvez, concretamente, en lo que hace a despidos y suspensiones. ¿Qué nos puede decir? Sí, lamentablemente hemos tenido unas situaciones que, bueno, que uno nunca espera tenerla, porque, bueno, las leyes son claras. Cuando quizás pueda haber algún gris o alguna mala interpretación en el medio, uno quizás esté propenso a que puedan surgir, pero acá en este caso la ley que se violó en este caso, que no se cumplió, es más que clara. Es algo de lo que nosotros también lo promovemos por las redes sociales, para que los compañeros y las compañeras estén al tanto de que cuando se dictamina algún feriado nacional se cumpla como corresponde dentro de del marco legal. Y bueno, lamentablemente hemos recibido la noticia de que 4 compañeros han sido suspendidos por no ir a trabajar un feriado nacional. Y bueno, y después también en el mismo momento hubo un despido de uno de los 5 chicos que también decidió no presentarse a trabajar el día lunes 26 de septiembre. Y bueno, ese chico lamentablemente fue despedido dentro, sí, del marco legal, no argumentando, por supuesto, el despido por la faltante del día feriado, sino porque, bueno, lo despidieron dejando a disposición su indemnización correspondiente, pero bueno, creemos que también tiene que ver, por supuesto, con esta falta que te repito, fue lo que hicieron los compañeros en este caso, es la herramienta que tienen en decidir no ir a trabajar un día feriado, que, o sea, está la posibilidad de faltar del día feriado y igualmente le tienen que pagar el día, o sea, la jornada normal, y aquel compañero o compañera que se presenta a trabajar tiene que cobrar jornada doble. Eso es lo que dice la ley de los feriados nacionales. Esta situación de lo que significa suspensiones, digamos, hay un organismo que es el Ministerio de Trabajo, aparte hay la ley, el municipio también tiene que ver con respecto al tema de cumplimiento de esta ley, más allá del Ministerio de Trabajo. No, el municipio en este caso tiene que hacer cumplir, por ejemplo, ¿no?, la ordenanza que aprueba la ley del descanso dominical, el cierre de los domingos. En este caso es una competencia del ministerio, bueno, en tomar acción nosotros vamos a hacer, como ya le hicimos en aquella oportunidad, después de tanto tiempo de esperar una audiencia por el tema de la pandemia, que, bueno, que nos daban la posibilidad de hacerla en forma virtual y demás, y nosotros no la aceptábamos porque no veíamos que era la forma en que podíamos resolver situaciones. Y justamente uno de los puntos que nosotros llevamos en aquella oportunidad era este tema, era la suspensión a un compañero que había faltado en un feriado. Lo dejamos, el ministerio en aquella oportunidad, como corresponde, les explicó lo que dice la ley, que te repito, es muy claro, y bueno, lamentablemente ahora volvió a suceder, así que bueno, por supuesto que hemos rechazado las 4 suspensiones. Vamos a tener que esperar lamentablemente que el compañero cobre su sueldo para ver si le descuentan los días, el día que faltó, más los 3 días que fueron suspendidos, y aparte seguramente le van a hacer perder el presentismo. Aquel compañero que falta 2 veces injustificadamente pierde el presentismo. Así que en este caso, si ellos aplican la sanción, le van a hacer también perder el presentismo, que es un monto importante dentro del salario. Sí, realmente muy triste, ¿no? Porque el derecho, que es un derecho, digamos, adquirido, no solamente en el gremio de ustedes, sino en todos los sindicatos, digamos, la actividad, concretamente, que se vive como feriado, más allá de la actividad, que es distinta, no en una fábrica que un comercio, pero, digamos, llegar a este límite que te quita parte del sueldo, es un derecho que corresponde, ¿no? Totalmente, es lo que uno tiene que estar en el día a día preparado para este tipo de situaciones que uno nunca quisiera que lleguen, que hay ciertos sectores políticos que nos están diciendo también de que esa famosa reforma laboral es justamente una reforma laboral en perjuicio de los trabajadores. Acá tenemos que ser claros y precisos. Y bueno, estas empresas grandes, porque convengamos que estamos hablando de un comercio que tiene 5 o 6 sucursales dentro de la provincia, con otras políticas de trabajo, tienen en Rosario o en otro tipo de ciudades, y que acá en nuestra ciudad que no, nunca dejamos de por supuesto de decirlo, que es la única ciudad que tienen ellos con la ley del descanso dominical. Quiere decir que Gálvez para ellos ya es un incordio. Al compañero la ley del descanso dominical le implica que 52 días al año no lo trabaje. Eso también para nosotros es un logro importantísimo, y quizás el compañero que trabajó el domingo y que hoy no lo trabaja se da cuenta, los chicos que empiezan ahora no lo tienen en cuenta, pero esos 52 días que implica no trabajar es por una ley, por una lucha que dio el sindicato y que solamente en Gálvez la tiene en este caso este supermercado. Así que a nosotros siempre nos ven como, no quisiera decir como enemigo, porque al contrario, también justamente el pensamiento que se nos cruza, si la empresa pensará que el sindicato motiva esto, motiva la faltante, no, es simplemente una decisión del compañero o de la compañera en decidir si ir o no ir. Lo que sí, nosotros dentro también de esta discordia que ahora se forma, a lo mejor es tener alguna reunión tripartita junto con el ministerio y que se establezcan reglas a lo mejor para que ellos nos digan a ver por qué tomaron esta decisión. Ellos argumentan que operativamente les crea un inconveniente la faltante. Bueno, es tratar de buscarle la vuelta de la forma en que, bueno, cuando el compañero llegue un feriado en tiempo y forma para que la empresa, que es lo que expresaron en su carta documento con la sanción, no se sienta perjudicada, pueda decidir, como dice la ley, si faltar o no. Que la ley es clara también, la ley te establece que no es obligación del empleado avisar. Pero bueno, creemos que también puede estar esa posibilidad. Así que, como te decía, Américo, vamos a elevar algún tipo de nota. Estamos ahora en el proceso, por supuesto, de las respuestas a las cartas de documentos cruzadas que vienen todos los tiempos legales y demás, pero después, en el mientras tanto, vamos a sentarnos con el Ministerio de Trabajo para que sea partícipe fundamental de poder resolver esta situación, porque si no, te repito, hay situaciones que o la tenemos que parar ahora, o si no, seguir preparándonos para que nos pongan en duda todos aquellos derechos que fueron conquistas y que, bueno, te repito, hay ciertos, que eso también lo tienen que ver los compañeros trabajadores y las compañeras trabajadoras, es decir, hay ciertos grupos políticos que cuando te hablan de reforma laboral y demás, que nosotros sabemos que esa reforma laboral va a ser siempre en perjuicio de los compañeros trabajadores. Así es. Jorge, sabemos que estás trabajando con otro sindicato, concretamente en lo que significa la comisión del SANCO. Compañeros nuestros también participan de esa comisión. Hay un llamado para este lunes, concretamente con respecto a la situación del 107, ¿qué nos puede comentar? Sí. La verdad que, bueno, decidimos participar, nosotros veníamos participando, después se dejó, ahora por suerte se ha formado una comisión, como bien dijiste, con la participación del gremio municipal, con la participación de la UOM, con la participación de UPCN y en este caso la participación de comercio. Ha cambiado las autoridades de la comisión, ha quedado Leandro Primón como presidente, ha quedado Mariela Asixia como tesorera y Karina Larcón como secretaria. Esas serían las autoridades máximas de la nueva comisión. Anoche hemos recibido una muy buena noticia de parte de un grupo que hace coaching, creo que es la actividad, sí. Viéndonos, bueno, coaching, y han tomado coaching. Déjame con el castellano, pero bueno, han tomado la decisión de, bueno, hemos tenido anoche una reunión donde nos han dado una muy buena noticia, y justamente anoche era la reunión con la gente del 107, después por un motivo de urgencia no pudieron asistir. Así que también hay grandes expectativas, porque, bueno, muy bien, vos lo sabés, sos partícipe también, junto con todo el movimiento sindical, de este paradigma que nos espera en estos tiempos ya, la salud de Gálvez, de ciertos actores que tenemos que reforzar, de saber de que de a poquito tenemos que ir generando nueva medicina para la ciudad, que es lo que la ciudad de Gálvez y la zona lo está pidiendo, lo está necesitando. Y bueno, con el 107 vamos a charlar también sobre su situación, de cómo está, cómo se encuentra y demás. Y dentro de la comisión, lo que siempre decimos no es que queremos solamente que funcione el sector público, muy por el contrario, queremos que el sector privado en la ciudad, no uno puntual, sino que todos los sectores privados, porque sabemos que hay un sanatorio en donde se puede internar la gente, pero en Gálvez tenemos 5 o 6 clínicas también. Sí, se va a abrir otra más, se va a abrir otra clínica más. Si hay más clínicas, no hay lugar donde se va la gente en el caso extremo, como es una internación. Exactamente, lo que sí, por supuesto, la internación, la gente esta, si bueno, famoso convenio con PAMI, si va a seguir o no, que sería el cierre de la terapia en el sanatorio. Si eso ocurre, volvemos a decir lo que ya venimos diciendo como movimiento sindical desde hace un tiempo, de que Gálvez va a tener un impacto fuerte con respecto a los traslados. Sabemos que es la población que más va a necesitar quizás que sea trasladada, y había que estudiar y mucho la capacidad de traslado. Lógicamente que no está preparado, porque bien dijeron en aquella reunión que tuvimos en el sindicato municipal, en donde la gente de bomberos dijo que si se daba esta situación, ellos tampoco se encontraban en condiciones de soportar la demanda que iba a necesitarse para trasladar estas situaciones. Así que bueno, vamos a escuchar al 107 y vamos a seguir escuchando a distintas instituciones, en este caso es un estamento del Estado, ¿no? El 107 tiene sus problemáticas, las expectativas que da también, se viene pronto el año que viene un año electoral, así que también tenemos que estar abiertos, tenemos que justamente golpear las puertas que son necesarias de un sector al otro, porque yo creo que este periodo del gobernador en función, bueno, ha sido no tan bueno con respecto a la parte pública. Justamente, bueno, ha demostrado en algunas designaciones de sus ministros que quizás apostó un poco a la salud privada, y nosotros en Gálvez nos encontramos con esta situación particular de lo privado, así que bueno, el Sanco, dentro de sus posibilidades, va a hacer todo lo posible para, y hay grandes desafíos, así que esperamos que la comunidad de Gálvez también acompañe, si se da este crecimiento que uno sueña del Sanco, pero repito, el Sanco solamente no va a poder solucionar la problemática de Gálvez. Lo que nosotros queremos desde la comisión es coordinar, un trabajo coordinado con todos los sectores privados para que sean beneficiados todos. Acá no es que por sindicato, por obra social o por prepaga vas a tener mejor servicio, sino que todos estén cercanos de tener una salud como nos merecemos. No ha pasado una pandemia y parece que hay personas que no, o bien decisiones políticas que tampoco han aprendido nada, que seguimos como antes o a veces hasta a veces peores, ¿viste? Así que bueno, la idea es trabajar como sindicato, como representante de una obra social, junto con los demás compañeros que integramos la comisión, junto con el Estado que tiene su representación, y junto por supuesto con lo que es la dirección del Sanco. Hemos ido a visitar también ya la que se encontró la comisión nueva del dispensario Eva Perón, también en esa reunión, el dispensario Ideal, se viene otro dispensario en el barrio Pedroni, y bueno, son todos desafíos lindos, uno va aprendiendo, la idea es participar, aprender, colaborar de lo que uno, del lugar que uno pueda, pero siempre apostando al crecimiento de la salud en general para el beneficio de todos Gálvez. Jorge, gracias por ahora, tenemos contacto. Bueno, gracias Américo siempre por darle difusión, y esperemos, repito, que esta situación particular que se da sea resuelta como corresponde, no queriendo eliminar un derecho adquirido hacia los trabajadores. Así que bueno, vamos a estar en esa lucha, esperemos que realmente se cumpla lo legal como correspondería. Perfecto, gracias nuevamente. Un abrazo Américo para vos y la audiencia. Bueno, ahí estuvo Jorge Durante, representante del Centro Unión de Empleo y Comercio.